los hijos de Abraham. Tú eres el Dios de Abraham, Dios de Isaac. Nosotros somos los hijos de Abraham. Dios de mis padres yo le exaltaré, donde a mi cordero yo le adoraré. Dios de mis padres le engrandeceré, los hijos de Abraham.